Tenga una buena tarde. Libertad de informar. Independencia para opinar. Número uno en información. Líder de opinión. En Bío Bío, la radio. Radiograma. MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10. La diversidad y la inclusión son pilares fundamentales en la sociedad y el trabajo. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, promueve su implementación mediante conversaciones integradoras que ayudan a cuidar la vida de quienes trabajan en nuestras empresas e instituciones adherentes. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Fin de semana con Bío Bío Deportes. Es una presentación de Becron y B-Mezcla, la dupla perfecta para el maestro perfecto. Demuestra lo que sabes en la cancha. Con experto, juegue. Construmar, el profesional de la construcción. Casa Royal, expertos en soluciones. YPF El Ayón, máxima innovación en lubricantes. Deportes, música y actualidad. Pasa tu fin de semana con Bío Bío Deportes. ¿Cómo están? Buenas tardes. 14 horas con 12 minutos. Comienza la tarde noticiosa, musical, deportiva, acá en Bío Bío, junto a Bío Bío Deportes. También usted recuerde que en www.biobiochile.cl, en arroba Bío Bío Deportes, nuestra línea telefónica gratuita, la línea 800-810-810, para reportar cualquier información o situación que se esté viviendo, ya sea en las carreteras o en la ciudad. Nuestro WhatsApp para mensaje escrito, para mensaje de audio, también es el mismo, 800-810-810. Vamos a estar junto a Roberto Enrique Vallejos, acompañándolos hasta las 4:30. Momento de la música, Survivor, de la película de Rocky, Eye of the Tiger. We'll be right back. 14:16, la gente que pregunta inmediatamente por la crónica de Ruperto Concha. A las 20 se va a emitir la crónica de Ruperto Concha. Paso a leer algunos WhatsApp y luego saludo a Roberto. Considerando la derrota de Miguel Aguja González, a propósito que peleó anoche el título del mundo frente al filipino, no parece el mejor momento para esta canción. Muy superior el filipino, Roberto. Sí, sin duda. Muy superior. O sea, prácticamente no hizo daño. Exacto. El Aguja. No sé si fuera el momento indicado para este enfrentamiento o no. Creo que la trayectoria de ambos era tan disímil que era lógico que el filipino ganara. Bueno, nos siguen llegando fotografías a propósito de lo que recién comentaba Tomás Mochatti en Radiograma. De este taco, altura cementerio metropolitano hacia el sur, tremendo, dice acá. Radio Bio Bio, saludo desde Copiapó, en casita, haciendo mezcla arena, cemento y ripio, escuchando la Bio Bio, mezcla perfecta. Don Ruperto, para los que preguntan, a las 20. Bueno, hoy día la temática de alguna forma va a ser el fútbol chileno y las frases emblemáticas de algunos seleccionados. Pero antes de comenzar a recorrer todo esto, vamos a hacer un barniz, un repaso, un refresh de lo que sucedió el día viernes en el Consejo de Presidentes, donde se determinó el ascenso, el título para Wanderers, lo mismo que San Marcos de Arica en la segunda división profesional. Esto es lo que habló Aníbal Mosa, presidente de Colo-Colo, a propósito de hacer justicia respecto a las situaciones de aquellos equipos que estaban reclamando no solo el ascenso, sino que los títulos. Hemos corregido el Consejo de Presidentes un error que cometimos la mayoría de los clubes la semana pasada, que fue congelar el dar por terminado el campeonato y de que no existieran los ascensos. Hoy día tenemos una decisión revertida por unanimidad de los clubes, que es muy importante, donde los 32 clubes hemos estado de acuerdo en que hayan dos ascensos. Obviamente el primero, Wander, que como campeón de la primera vez sube, y después se va a generar una liguilla con los siete equipos que vienen debajo, es decir, de Serena hasta Cobreloa y todos los que están en esa liguilla. Y también decir de que de la segunda profesional vamos a tener un ascenso, en este caso que va a ser San Marcos de Arica. Así que contentos, creemos que hemos enmendado un error que nosotros mismos producimos. Y la verdad de las cosas es que el ser humano, cuando se equivoca y cuando reconoce sus errores y logramos aprender de nuestras malas decisiones, logramos poder tener resultados muy alentadores, como son hoy día la unanimidad de los equipos votando a favor de que suba Santiago Wander. Perfecto. Ahí estaba Aníbal Mosa. Habló también el presidente del fútbol chileno, Sebastián Moreno, que no lo ha pasado bien desde el estallido social el día 18 de octubre, a propósito que todavía hay dudas de este Chile 4 para Copa Libertadores. Existe una situación conocida por todos que no es motivada por el fútbol, es una realidad país. En ese orden de cosas la Conmebol entiende esta situación y está a la espera de dirimir el último cupo que corresponde a instancias internacionales, que es el Chile 4. Cuando tengamos esa información el próximo martes, la vamos a comentar. Sí. Bueno, y la otra arista de todo este conflicto, de toda esta resolución, es la que corresponde al Sindicato de Jugadores Profesionales a través de su presidente, de Gamadiel García, hablando también del Chile 4. Es caso de tener un campeón que no tenga la posibilidad de ir a la Copa porque ya tiene un torneo internacional, pasa al segundo lugar, que sería el que disputó la final, que también, viéndose imposibilitado, pasa a Calera, que sería el cuarto en la tabla de posiciones del torneo de Primera A. Y si no se puede jugar la U con Unión Española, lo último que hay dentro de lo reglamentario, en lo deportivo, es el azar. Hay que tener claro que ya está definido. Asciende Wander a la primera división, claro. Y asciende también el de la segunda profesional a la primera B, San Marcos de Arica. Está pendiente resolver el segundo que debe ascender de la primera B a la primera división A, que es parte, ¿no es cierto?, con la Serena, aguardando una liguilla de 8 equipos que ubicaran entre el tercero y décimo lugar en la tabla de la liguilla, que empieza el 11 de enero. El 11 de enero. O que está pautada para el 11 de enero. Y que todo culmina el día 22 con la disputa del partido entre el ganador de la liguilla con la Serena, para saber quién es el segundo que va a acompañar ahora a Wander. El tema del Chile 4 todavía no se zanja. No, pero eso es Copa Chile. No, claro. Eso, yo lo iba a agregar, espérate un poquito. Con respecto a los descensos, no hay descenso. Exacto. En esta oportunidad. Exacto. Ya se señaló, esto por ahora porque ya a mí no me extrañaría que el próximo año se quisiera cambiar. El año 2020 va a haber 3 descensos, no 4. A pesar porque van a quedar 18 equipos en la primera división. Y uno piensa que si bajan 2 y suben 2 habitualmente sería lo correcto haberlo hecho con 4. No, lo van a hacer gradual. Son 3 los que van a bajar el año 2020 y obviamente eso después se va a equilibrar el 2021 para que el 2022 haya 16 equipos en primera A y primera B. A esta hora, 14:22, interrumpimos el almuerzo. Francisco Roy, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. No, aún no. Estamos ahí preparando el almuerzo. Ah, perfecto. ¿Está cocinando usted hoy día, no? No. Sí, me toca. Ah, le toca, muy bien. Se nota que almuerza en Santiago y no en San Fernando. Es verdad. Pancho, bueno, han pasado las horas. ¿Qué sensación te dejó definitivamente de que se haya proclamado a San Marcos campeón, el ascenso también de San Marcos y que Deportes Colchagua se haya quedado sin nada? Bueno, una sensación de amargura, tristeza, injusticia, impotencia, bueno, un montón de sensaciones que finalmente nos deja ahí masticando la amargura, el trabajo de todo un año. Sentimos que no se hizo justicia deportiva, que era lo que buscábamos y que es lo que de alguna otra manera tiene este deporte. Y finalmente fuimos perjudicados solamente nosotros. Si tú te fijas, el criterio que usaron para la primera B no fue el mismo que utilizaron para la segunda profesional. Entonces, no sé por qué habrá sido, me llama mucho la atención. Éramos el torneo que estaba más estrecho. ¿Por qué? Porque íbamos a un punto de Arica, teníamos 3 partidos de local, en el cual uno era contra ellos. Entonces, bueno, todo muy raro. Cuesta digerirlo porque uno trabaja todo el año para esto, para lograr el objetivo y bueno, lamentablemente te lo arrebatan de una manera que no me parece que haya sido la correcta. Fíjate que a nosotros acá, Pancho, nos queda todavía ese sabor amargo que lo señalamos desde el primer minuto, que aquí el que menos se preocuparon de cuidar fue al fútbol y eso la crítica va a los dirigentes, a los técnicos, a los jugadores. No, yo no vi un esfuerzo para protegerlo precisamente en una situación tan difícil como es la definición de los campeonatos, donde la justicia deportiva, que es por la que tanto se lucha, donde llegó el VAR, donde tanto se habla de esto de la justicia deportiva, se la pasaron por buena parte y cada uno tomó su rumbo y hizo lo que más le convenía. Creo que se ha hecho un daño tremendo a la actividad y ustedes lo sufren. Y otros también, porque hay justicia e injusticia en todas estas decisiones que se tomaron, existen. Resulta que el primer día cometieron muchos errores, lo dijimos con mucha fuerza, afortunadamente corrigieron algo, pero todo a media, nada claro, con convicción, como es claro. ¿Qué está pasando en nuestro fútbol? ¿Bajó el nivel de los jugadores y su compromiso? Está malo los dirigentes, no me cabe la menor duda, pero en definitiva, se nota que los que son los profesionales que trabajan dentro del fútbol no están cuidando su actividad. Sí, bueno, como usted dice, yo creo que no se hizo todo lo necesario para terminar los torneos. Acá todos tienen culpas, dirigentes, jugadores, técnicos, etcétera. Yo creo que nosotros dentro, digamos, de todo el universo de equipos o de jugadores y técnicos fuimos los únicos que quisimos terminar esto en cancha, los únicos. Queríamos seguir jugando, me parece que Unión también quería seguir jugando y Palestino, si mal no recuerdo. Ya, pero de tantos equipos que sean tan pocos los que quieran seguir jugando y terminar el torneo, me parece súper raro. Finalmente lo que usted dice es cierto, uno se da cuenta que al final todos finalmente vieron su conveniencia porque algunos estaban peleando el descenso, otros estaban ahí ya para clasificar a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana. Finalmente todos miraron su conveniencia y nunca quisieron terminar los torneos, no respetaron el deporte, no respetaron el espíritu de este hermoso deporte y que finalmente eso es lo que a uno más le duele, ¿no? Porque lo único que quiere uno siempre es que las cosas se ganen en cancha, que sea todo justo y finalmente eso este año no sucedió. No vieron nunca la posibilidad de incluso terminar el torneo sin público, nunca lo vieron. Entonces al final uno le da mucho que pensar y, y bueno, ya es así. Nosotros como institución no tenemos mucha fuerza, un equipo chico que lleva mucho tiempo en esta categoría y que finalmente por mucha presión que hubiésemos hecho o que hicimos, al final no sirvió absolutamente nada. Y presión que ni siquiera tendríamos que haber hecho, porque esto tendría que haber seguido, digamos, su curso normal, sobre todo en esta categoría. Sí, hay cosas que indudablemente siguen llamando la atención y lo conversamos el otro día, Pancho. La segunda división pudieron jugarse un clásico como Colchagua General Velázquez en San Vicente sin ningún problema. Yo creo que la segunda división, y esto es una opinión personal, se pudo haber definido en cancha. Hubo otro tipo de maniobras. Un partido Cobreloa, ¿te acuerdas? Que porque en La Pintana el funcionario dijo estoy en huelga, no se abra la puerta. En San Vicente se pudo jugar, fue un clásico, ganó Colchagua, terminaron con dos expulsados por lado y lado, pero se pudo jugar. Ahora llama la atención que sí se va a poder jugar, entre comillas, la liguilla, se va a poder jugar la Copa Chile. Y lo que a mí me llama la atención, y coincido plenamente con Pancho, nunca, pero nunca se exploró la opción de jugar sin público. No, nunca. Por eso te digo, Pablo, incluso yo creo que el primer partido, el que se suspende en la Florida, perfectamente se pudo haber terminado. Los jugadores de Quique salen corriendo, ¿no? Me parece que no tenían muchas ganas de jugar. Bueno, también entendiendo que le habían cambiado los estadios, el horario, etcétera, ya venían con una, digamos, con una disposición que no era la adecuada, pero Calera, por ejemplo, seguía todo el tiempo en cancha para seguir el torneo, para el torneo en el partido. Estaba el presidente del sindicato y que al final, visceralmente, tomó una decisión de que los jugadores no jueguen y al final, claro, ahí ya marca una pauta para lo que viene, ¿cierto? Y lo peor es que no se analizó categoría por categoría. O sea, la segunda, como dice Pablo, se podría haber jugado perfectamente. Nosotros, con General Velázquez, fue mucha gente al estadio y habían tres o cuatro carabineros, si mal no recuerdo, y no pasó absolutamente nada. Entonces, por eso te digo, a mí me da mucho que pensar. Nosotros, el día que le ganamos a General Velázquez, que era el partido pendiente, 22 de noviembre, que fue el día que se suspendió en la Florida, quedamos a un punto de Arica. Y resulta que el 23 de noviembre ya sale un comunicado del cuerpo técnico y plantel de Arica diciendo que se tenían que ir de las casas, que estaban arrendadas hasta fines de noviembre. Bueno, nosotros también en el San Fernando los muchachos tenían casas para esa fecha. El presidente de ellos sale diciendo que va a desaparecer Arica si es que no lo suben a la B, y al final, claro, tú te das cuenta que hay ninguna disposición de jugar. Yo no sé qué habrá pasado. Hicieron un muy buen torneo la gente de Arica, pero en la liguilla no querían jugar, y al final, ¿qué pasa? Que premian a los que no querían jugar, y los que queríamos nos quedamos sin nada, comiendo la amargura, comiéndonos la rabia, un año de alguna otra manera perdido en lo deportivo, ¿cierto?, en cuanto al objetivo, porque en lo personal fue un tremendo año para mí, para mis jugadores, y que seguramente nos va a fortalecer aún más para lo que viene en nuestra carrera, pero sí no genera mucho dolor, porque hay mucha gente de la ciudad que tenía la ilusión después de 20 años de poder lograr el ascenso. ¿Y seguirán con el mismo deseo anterior a este problema? ¿Habrá fuerza, tú crees, Pancho, de que este equipo o la gente, el hincha, el que colabora, las instituciones que les cuesta tanto juntar las moneditas, tú crees que habrá ganas de poder seguir luchando este próximo año? Es que, bueno, lo que usted dice es bien cierto. Acá el presidente y la gente tratan de que el club siga funcionando de una manera decente, de una manera correcta. Y la verdad que después de estos dos mazazos, porque fueron dos mazazos en una semana, no sé cuál será la disposición del presidente, aunque igual me dijo que quería llegar hasta la última consecuencia, pero bueno, no sé si lo va a hacer, no sé si la gente va a seguir de otra manera apoyando. Yo creo que sí, porque en realidad se hizo un muy buen año y la gente de una u otra manera está ilusionada con el equipo. Y bueno, espero que sigan apoyando igual que siempre. Después de esto, está difícil en todo caso. La última, Pancho, para que pueda almorzar ahí con la familia. ¿Técnico de Colchagua o ex técnico de Colchagua? Hasta el momento, ex técnico. Yo ya firmé mi finiquito, pero me gusta esta semana hablar con el presidente, él quiere que continúe. Pero vamos a ahí también a analizar otras opciones. Afortunadamente, en mi primer año como entrenador, junto a mi cuerpo técnico, lo hicimos bastante bien, fue un año tremendo, un año de aprendizaje, y por supuesto que uno quiere ir proyectando su carrera, y no sé si la voy a seguir proyectando en Colchagua o en otro lado. Hasta el momento soy ex técnico, por lo que dije, Pablo, pero claro, abierto a seguir en Colchagua y como también a analizar las posibilidades que tengo. Perfecto, Pancho, un abrazo y gracias por contestar el llamado de Bio Bio Deportes. No, un abrazo grande. Claro, que esté muy bien. Ahí estaba Francisco Rue, ex técnico de Santiago Wanderers. Inmediatamente la gente se empieza a manifestar por distintos motivos. Wanderers no debió ascender en nuestro WhatsApp 800-810-810. Wanderers no debió ascender por secretaría. Se debieron haber jugado los partidos en el fútbol chileno. Perdió credibilidad. Soy hincha de Cobreloa. Jugadores de varios clubes, sindicatos, jugadores, dirigentes, lo único que querían no jugar. Ahora determinaron quiénes subían, pero ese fue por presión. Pero ahora se sienten agrandados y por eso quieren jugar. Puros negociados y ambición de todos ellos. Pablo y Roberto, por favor, ojalá puedan entrevistar al presidente de Deportes Copiapó porque tienen que jugar la liguilla. Pero están sin plantel, finiquitaron a todos, no hay nadie. Saludos desde Copiapó. Por acá. ¿Cuándo llega el fair play financiero a Chile? Ayuden los medios a poner el tema en la mesa. Un abrazo. Y esta no te va a gustar, Roberto. A ver. La familia Torres, ¿ya? Auditores permanentes de la radio en el puerto de San Antonio. Saludos, pues. Saludos para ellos. Manda una foto con unas empanadas de pino saliendo del horno. Me gustaría más una de marisco si son de San Antonio. Pero mira la jugosa. Foto. Mira la foto, mira la empanada. Una de marisco. En San Antonio. Disfrútenlo. Realmente. ¿Cómo vamos a disfrutar en la siguiente canción? Ah, pausa y a la vuelta volvemos con la música. Estamos en la tarde musical deportiva noticiosa de Bio Bio. Pausa y volvemos. Nativi de tu cupón. ¡Oh, todo lo que ahorré! Con el Club Ahorro Unimark obtienes beneficios ahora ya. Todos los vinos tintos o blancos, botellas 700 o 750 cc, con 40% de descuento. Lomo vetado, liso importado, envasado, vacío, categoría B, 6,990 pesos el kilo. Ahora es 1,209 pesos. Excluye Guayú. Stock Nacional Vinos, 106,393 unidades. Producto para mayores de 18 años. Stock Nacional Lomo, 54,291 kilogramos. Ofertas válidas hasta el 8 de diciembre. Y si quieres seguir ahorrando, baja la nueva app del Club Ahorro y baja más tus precios en lo que tú siempre compras. Gossip Show. En pleno Manhattan fue visto DiCaprio junto a su nueva conquista, la modelo Maya Rachel, que ya llevarían un par de meses en una relación. Si sabes que Maya Rachel no es la nueva conquista de DiCaprio, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción. Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón. Con tecnología TAS, antiestrés, permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros, sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región. ¿Problemas con tu auto? ¿Necesitas un servicio, un seguro, repuestos o asistencia? Descarga Zeus, la primera aplicación para el cuidado y mantenimiento de tu automóvil. Identifica la luz de alerta en tu tablero, encuentra la falla en la aplicación y Zeus te dará acceso a todos los talleres y servicios para todas las marcas y modelos. Zeus te mostrará las más cercanas, cómo llegar y comunicarte con ellas. Solo debes registrar tu auto y Zeus hará el resto. Zeus, el mundo automotriz en tus manos. Disponible para App Store y Google Play. Bio Bio, la radio. Una tarde llena de deportes junto a toda la información. Fin de semana con Bio Bio Deportes. 14 horas con 36 minutos. Vamos a leer uno WhatsApp antes de ir a la música. El mejor regalo para la U es no descender. Unión debería ir a la pre-Libertadores. En Colombia hay marchas, paro, manifestaciones, pero el torneo se jugó normal. Ayer terminó. Yo creo que eso es aptitud de los jugadores. Otro auditor acá que nos envía una fotografía con el comercio ambulante en el sector de Parque de los Reyes. Daniel dice, hola, accidente en San Clemente en el Bypass. Momento de la música, 14 con 36. Los Petinellis, un hombre muerto en el ring. en el ring. Sin reclamos llueve lágrimas. Su cuerpo resbala en el suelo, pero se secará bajo tierra. Un hombre muerto en el ring. Se hace agua los ojos. El suelo eterna compañía, pero se secará bajo tierra. En el ring se hacen agua los ojos, el suelo eterna compañía, pero se secará bajo tierra. Horas con 40 minutos, aquí le llegó un mensaje directo a ti para Marcelino. A ti, Marcelino, te llegó un mensaje de un auditor. Oiga, el DJ de la Bio Bio se ensañó con el aguja. Primero coloca Eye of the Tiger a propósito de canciones relacionadas con películas, y ahora dice, coloca un hombre muerto en el ring. No es Marcelino, esta es la producción musical que queda establecida. Oye, el otro que era esperado, Joaquín Hernández. Lo que era esperado fue la repetición de la final de los pesos pesados entre Ruiz y Joshua. Oiga, perdóneme, vi la imagen del boxeador mexicano. Bueno, tenía el título mundial, le había ganado a Joshua. Era impresentable. Pero Joshua estuvo muy mal en aquella pelea que le ganó. Pero impresentable. Pero lo vio al mexicano. Sí, pues un guatón inmenso. No, o sea, yo no quería ser tan taxativo, sí, pues, pero así es, pues. Fuera de forma, pero total. No tiene músculo, tiene mucha grasa. No, era impresentable. Pero, cada vez que lo conectaba, le dolía a Joshua. O sea, que tenía el mismo aspecto de Cassius Clay. ¿Se recuerda antes de Mohamed Ali? No entrenó nada. No es así. Era un poquito más fino. Su coach dijo que había llegado al 75% de estado físico. Pero es impensado. Pero fíjate que igual le ganó por unanimidad de los jueces. Pero impresentable, tal como tú dices, con ese aspecto no puede subir a... Pero mira acá, un auditor, a propósito de la historia que usted acaba de contar de Ruiz, dice, no pudo llegar en peor forma. El papá dijo que solo se fue de fiesta. No, si así. Porque es famoso, es un hombre que descubrió que siendo gordito y pegando fuerte, podía conseguir algo. Le gustaba la noche también, pero cuando había que pelear, el tipo se preparaba. Sí. Bueno, este no. Esta es la diferencia, por eso que Joshua recuperó el... Dice aquí un amigo, Cobreloa sí se presentó a jugar, eso debe compensarse por lo menos con una liguilla. Agradecimientos a los que ahí estuvieron, a propósito del partido que se suspendió, que no se pudo jugar, ese que se iba a realizar en La Pintana. Hola, campeones de la comunicación. ¿Saben de la ruta 68 a Santiago si estaba cerrada ahora? Pronto se va a abrir a propósito de la festividad que se está desarrollando desde ayer por el tema de la Virgen de los Vázquez, la procesión de la Virgen de los Vázquez. Vamos a las frases célebres, po. ¿Se acuerda que dijimos frases célebres de seleccionados chilenos? Esta es de culto. El hombre de Monte Águila. ¿Te acuerdas del Chiqui Chavarría? Chiqui Chavarría. Bueno, me dio vergüenza, te digo. A mí, pues yo sé que allá el público lo. Claro, fue pintoresco. Allá en el sur, en su zona. Fue pintoresco. Esto dijo Chiqui Chavarría a propósito de un partido Chile-Uruguay. Bueno, me acuerdo esa jugada. Bueno, fue una. Una pequeña caricia, más que nada. Y... ¿Una caricia? Pero... Sí, no, si fue, había sido una patada, lo dejo no sé a dónde. Pero estaba consciente que tenía que entrarle una jugada fuerte al Príncipe, ya que usted sabe lo que es como jugador y gracias a Dios salió lesionado. Creo que fue en esa jugada y importante para nosotros. Sí, gracias a Dios. Bueno, un canal de televisión lo llevó como emblema a, ¿cómo se llama? Montepatria, creo que. Monte Águila, su lugar de nacimiento. Claro. Como una gran figura. No, yo te digo sinceramente, debe ser un momento histórico negativo. Sí. Porque yo uno no puede elogiar jamás una cosa como aplaudir ese tipo de porque cosas. Porque además el propio Francescoli, en una jugada que hizo en el partido final de la Copa América, el 87, Chile con Uruguay, que estábamos con un equipazo. Chile le ha ido, pero se muy bien. Se va expulsado el Mocho Gómez. Se va el Mocho Gómez por darle un patadón. El partido, nos dejó con 10 jugadores y perdimos 1-0 de un gol de rebote. O sea, ni siquiera nos ganaron por goleada. Pero ahí... Gol de Pablo Bengochea. Fue increíble cómo el Mocho Gómez, no sé por qué, es como lo mismo que pasó con Chile-Brasil cuando Ormeño... Cuando Ormeño le da un patadón. Sí, pero el partido, antes de comenzar, que Isi le muerde el pectoral a Romario. Y después se hace como que le hayan dado un golpe de tan calibre que le ponen una venda, venda que después desapareció. Y se demostró que no tenía ninguna herida. Pero lo peor vino después cuando Ormeño saca al lateral izquierdo de Brasil de la cancha y Chile queda con 10 jugadores cuando ellos han quedado con 10 jugadores. La famosa patada. Errores que después lo miran con simpatía. No, señores, estas son las vergüenzas que ha vivido el fútbol chileno en momentos donde podía haber tenido otra suerte. 14 horas con 44 minutos. Le agradecemos a Justo Álvarez, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, recibir el llamado. ¿Cómo está, Justo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá estamos haciendo esta tarde deportiva. Entremos a materia, estimado Justo. ¿Qué va a pasar definitivamente con el mentado cupo de Chile 4 que se establece por Copa Chile, por el campeón de Copa Chile? Si usted me permite antes, sí, cómo no. La noticia que ayer jugamos la penúltima fecha de la liguilla, la tercera división, para claro. Jugar al fútbol profesional. Ajá. Sin problemas, sin carabineros, como han sido todas estas tres fechas, y en algo que se dio una vez más, estando con Pablo en el CDF, entre esos tiempos, cuando subió Naval en un partido simultáneo con Magallanes, ajá. Ya estaba jugando con Colchagua, y en el último momento con un penal subió Naval. Claro. Hoy día, yo creo que van a ir más de 20.000 personas, el próximo domingo a las 15 horas, juega Concepción con Limache y los dos llegaron con 10 puntos. Justo. La gran finalísima, así que... Perdona que te interrumpa, sí. Que me parece muy bueno destacarlo de aquello, porque pues sí, ayer se jugó en los Andes y cerca de 2.000, 3.000 personas, ningún problema. Pero el próximo domingo, entiendo, si no me equivoco, es la consulta ciudadana. Y Concepción, todos sabemos, es una ciudad muy importante. Algunas municipalidades. ¿Tú crees que Concepción no está? No sé si están todas. Vamos a ratificar, pero ¿usted tiene algún antecedente si se topase estos dos eventos, la consulta ciudadana con el partido que, como bien decía usted, seguramente Deportes Concepción, que le sirve solo ganar, puede llevar más de 15.000 personas? Bueno, como dice usted, yo estuve ayer en comunicación con Martín Once, presidente de la tercera división, viendo todos los resultados, me preocupaba bastante, ¿cierto? Si una vez más, la gente nuestra, la gente que es del fútbol, ¿eh? Yo lo digo que la gente no es de fútbol, pero la gente que es realmente del fútbol, donde aquí no existen los dineros, no existe nada, solamente una pasión, cuando están en el fútbol amateur, y la información que me dio, y me acordó hoy día en la mañana, que no se va a jugar el día sábado porque hay estos eventos también en Concepción, pero el día domingo a las 15 horas está ya definido. Esperemos, perfecto. Como dice usted, que a lo mejor si hay algún inconveniente, lo harían hecho saber ya al momento. Ahora, siempre ha estado la gobernación, las autoridades, toda la semana cuando ha correspondido jugar en cada uno de estas ciudades, ¿cierto? Uh-huh. Gracias a Dios y gracias a la gente, ¿cierto? La gente que realmente quiere el fútbol, se ha jugado sin resguardo policial, solamente, ¿cierto? Ha estado lleno de hinchas, y como dice usted, pues esperemos que ojalá, ¿cierto?, se termine esta liguilla, la tercera división, así como se ha jugado esta liguilla, así que esperemos que ha estado bien. Ayer también en la tercera B, en un gran partido ahí en La Caro, Rodolindo Román ganó también, así que están a punto también ellos jugando por subir a la tercera división A, y se ha desarrollado en todo Chile, en las eliminatorias regionales, va a ocurrir los campeonatos nacionales también, que van a ser en San Pedro La Paz, en segundo infantil, en Mulchen, en Dama, y en Punta Arena, en adulta, así que gracias a Dios hasta el momento la gente nuestra se ha portado a la altura que creemos que debemos tener. ¿Qué pasa si hay igualdad en el primer lugar? ¿Hay partido de definición o prima qué? ¿Diferencia de gol? Bueno, lo que dice siempre los reglamentos y las bases, de ahí vamos a ser de lleno a la Copa Chile, en el fútbol amateur siempre está establecido, que corre diferencia de goles marcados, resultados entre ellos. Ah, perfecto. Pero en ese aspecto, ¿cierto? Ya la tercera división tiene todo claro y preparándose para ir a esa gran finalísima. Claro, donde Concepción, perdón Roberto, y justo, Concepción solo le sirve ganar, para poder superar a Limache. Porque tiene diferencia de goles más baja. Tiene mejor diferencia Limache. Mira, interesante. Usted mismo, antes de entrar con la Copa Chile, está hablando de que miles de jugadores en todo Chile están en actividad. Las competencias más altas de la ANFA también, con que significa que congregan bastante público en lugares, miles de personas, y han podido desarrollarlo en momentos supuestamente difíciles para desarrollar actividad deportiva masiva. Y así quedó demostrado en el fútbol profesional, digamos, primera A, primera B y la segunda profesional, que no sabemos si está con tantos líos. Mirándolo usted de la Federación de Fútbol, ¿le pareció extraña esta medida que tomó el fútbol de la NFP, un poco desprotegiendo el fútbol profesional como tal y dejándolo así al arbitrio de lo que pudiera arreglarlo en cuatro paredes? Mire, yo soy bien respetuoso de las instituciones. Yo lo conversé en la reunión con Sebastián, que lleno de pasos se ha portado en el sentido muy, muy respetuoso con lo que tiene que ver con el fútbol amateur y con la ANFA, y donde hemos llegado a muy buenos términos y muchas cosas más. Pero yo se lo decía a él, pues lamentablemente para el fútbol profesional priman esas cosas más que de repente, ¿cierto?, es el dinero. En el fútbol amateur no están así. Hoy día lo tomamos por temas diferentes, paralelos, si queremos llamar eso. Solamente en la federación convergemos en algunos temas más, pero hay temas de fondo. Yo creo que duele cuando uno está inserto en el fútbol. No sé si ustedes compartirán conmigo y escuchar a su colega Plano otro día también. Hoy día lo que acaba de subir, pero no me compete a mí, pero es una opinión como un hincha, no más allá como dirigente. Pero a mí no me compete. Si no estaban las condiciones para poder seguir desarrollando el campeonato, ¿usted cree que alguien asegura que en enero se puede jugar una liguilla en la primera B? Donde todos salió por el chorro, ¿cierto? Donde eran cuatro y ya son ocho. Entonces yo creo que, pues te lo digo, yo cada vez quiero más al fútbol amateur, porque lo que dicen las bases de los torneos, lo que dicen, ¿cierto?, los estatutos, se respetan, y se respetan siempre. No, yo comparto plenamente, y nosotros como radio también hemos estado todos de acuerdo que aquí no se agotaron las instancias para proteger al fútbol, porque eso en definitiva es protegerlo. ¿Y por qué? Porque la justicia deportiva debe primar ante todo, y si había problema con un grupillo, como eran los delincuentes de Colo-Colo, esos hinchas, poco hincha, porque el resto, me parece, todo el respeto para los hinchas de Colo-Colo, perfectamente se pudo haber tenido por parte de los jugadores un llamado de atención, una conversación, se podrían hecho muchas cosas, pero por eso que nos duele que hoy tengamos que estar viviendo en el tema del profesionalismo cosas injustas, que se han tapado después de alguna manera con maquillaje, pero siguen habiendo injusticia, todos siguen reclamando, así que, bueno, metamos lo mejor en la Copa Chile. Justo para entrar derecho al área. Perdón, que el señor Pariejo me la juego boteando. No, pero ¿para qué? ¿Qué va a pasar con el cupo de Chile 4? ¿Ya está definido? ¿Lo juegan la Unión con la U? ¿Hay fecha? ¿Hay horario? ¿Hay estadio? Pero permítame, señor Flan, que me la juego boteando, señor Pariejo. Mire, perdón que lo interrumpa. No, está bien. Hoy día, los hinchas que no quisieron dejar jugar, hoy día todos andaban haciendo marcha para que pudieran subir alguno o mantenerse otro. Una congruencia bastante grande. Entonces, cuando queremos algo, yo tengo una reflexión bastante grande y no quiero echar a la polémica. ¿Usted cree que los dirigentes de fútbol profesional no sabían lo que iban a votar los capitanes de clubes en el Cifú? Sabían. ¿Ah? Sabían, estaba todo arreglado ya. Entonces, ¿cree usted que lo digan con lo que sea? ¿Usted cree que no saben? Entonces, hay gente que tiene que decir las verdades. Yo le digo más, lo hemos olvidado. ¿En qué directorio del fútbol profesional se abogó por la sociedad anónima? ¿Lo olvidamos? Sí. ¿Por qué hoy día nos acordamos? ¿Por qué hoy día somos tan mala memoria? Cuando nosotros denunciamos a cabo de el 2012 a la FIFA, ¿ya? Y había muchos dirigentes que estaban también con él en la mesa, ahora de los clubes, que tienen amnesia. Cuando la ANFA reclamó, ¿quién era el abogado, cierto, de la ANFP? No era, cierto, el hijo de Gutiérrez Villar, el que era vicepresidente de la FIFA, el español. Sí, pues. Pero como la ANFA, cierto, es ANFA, fútbol amateur, y no tiene esa posibilidad a veces, que a veces la dan ustedes los medios para poder decir las cosas. Entonces, hay cosas que de repente se pueden dejar así. Hoy día, cuando el fútbol profesional era realmente de los clubes, de los hinchas, cierto, una que era diferente. Usted tiene más trayectoria que yo, cierto, en el tema netamente profesional, cierto, en el área de periodismo, pero yo me crié en un club. A mí me costó también ya las camisetas un campo deportivo, donde realmente hay muchos mecenas en el fútbol amateur que tienen que meterse en malos bolsillos semana a semana, de Arica por venir para que su club de su amor no desaparezca. Pero hoy día, cuando hay un núcleo de personas que no va más allá de lo que piensa o lo que sufre un hincha, y solamente están en un tema netamente económico, lo que usted cree, ¿por qué no se pudo, cierto, desarrollar o esperar, cierto, que se pudiese jugar deportivamente? Y todo, cierto, y todo pidiendo disculpas. ¿Qué pasa con la gente de Colchagua, que le quedan muchos partidos? ¿Qué pasa con la Serena, que también le quedan partidos? Señor Álvarez, en honor al tiempo y agradeciéndole además la reflexión, que es absolutamente válida. Y a usted también, que me permita también. No, obvio. Agradecido. ¿Podemos entrar en el área respecto al tema de Copa Chile, del Chile 4, que tanta polvareda ha levantado? La Chile Unión Española. Sí, iba a traer alta polvareda, porque nosotros, como le expliqué a varios colegas suyos, el martes recién pasado, nosotros el martes sí o sí tenemos que resolver el tema de la Copa Chile. Ya. Pero quiero ser bien, como siempre ha sido, yo me he interesado para hablar con la verdad, y qué bueno que ustedes me hayan llamado hoy día para que no se vaya, porque aquí van a quedar, cierto, heridos, gente contenta y todo. Pero aquí nadie le doy la verdad. Nadie tiene que presionar por los medios de comunicación, que yo soy o yo no soy. Lo que sucede hoy en el fútbol profesional es un tema de eso, pero que nosotros netamente, como la Federación de Fútbol de Chile, ya, y los tres dirigentes de la AFA que componemos esta federación, hemos estudiado todas las fases del torneo. Está muy ambigua, y quiero decirlo con alto respeto, a veces se olvidan cuando se conversan en las bases, se olvidan que Ovalle llegó segundo en esa finalísima de estadio lleno en Coquimbo cuando jugó con la Ciudad de Concepción. Claro. Entonces, si usted hoy día mira la fase al 100%, y también no tengo por qué yo quitar la responsabilidad de todos también que estamos en la ANFA y que también participamos en estos torneos, que no hemos sido tan a veces acuciosos, ¿cierto? Porque hoy día las bases del torneo están ambiguas. Donde dice, no habla nada de la estadística de la Copa Chile. Pero sí se van a las bases, ¿cierto? En torno a quién lleva puntaje en la primera división del fútbol profesional. Y creo que ahí también cometimos algún error, y hay que ser bien claro también, y también reconocer cuando uno se equivoca. Pero hoy día las bases están claras. Yeah. Hoy día, lo que diga la española, lo que diga la Chile, ¿cierto? Cada uno, ¿cierto?, tendrá su punto de vista. Pero nosotros como federación tenemos que ir a las bases bien hechas o mal hechas, o que hayan cosas que se nos escaparon y tenemos que ser responsables, tenemos que ir al pie de la ley lo que dice. Y hoy día, y me disculpe lo que voy a decir tan tajante, hoy día no se venga a subir por el chorro equipos que quedaron eliminados en la Copa Chile, hoy día porque tengan muy buena ubicación en la tabla de primera división del fútbol profesional chileno, hoy día yo también tengo los derechos que de repente me confiere, ¿cierto?, a la tabla esa. No es así. O sea, bajo ese prisma, Calera no es Calera. Bajo las bases, y usted la puede estar en la página, ¿cierto?, en la NFP, la puede ver usted, dice que quien esté mejor clasificado, ¿cierto?, en la tabla, ¿cierto?, de la federación profesional. Pero el torneo no es del fútbol profesional, ¿no? El fútbol es de la Federación de Fútbol de Chile. Y yo tengo que remitirme a lo que dice las bases de la Federación de Fútbol de Chile en torno a la Copa Chile. Ahora, si miramos más fríamente, pueden haber muchas estadísticas, colegas suyas, si lo dicen algunos medios de comunicación, que la estadística la tiene mejor la Chile. Otro dice, cierto, que es la española porque es el mejor ubicado. Pero insisto, nosotros, como los tres integrantes de la ANFA, tenemos claro, cierto, si es que Sebastián Moreno, el martes, no ha habido, cierto, esa posible solución, que la Conmebol diga que podemos correr la fecha en torno al nombre, porque yo le digo, mire, yo voy a adelantarle algo, ¿ya? Si usted me lo permite. Sí, obvio. yo llevo una propuesta, ¿cierto?, que tiene que sí, jugarse, ¿cierto?, en cancha. Esa es la propuesta de la ANFA y va a seguir, piensa que escuchemos lo que Sebastián Moreno le había ido con el presidente Domínguez de la Conmebol. Yo le digo, ¿se imagina usted que jugáramos ese partido en Punta Arenas? ¿Por qué no puede ser si es Copa Chile, po? Sí. Punta Arenas es Chile, no es Argentina. No, claro. Sí, ah, dígame, pero si no se pudiera jugar, ¿cómo se zanja eso? Pongámoslo también en esa circunstancia porque las bases del torneo de la Copa Chile. ¿Ya? ¿Y qué dice? Y bien o mal, si hay cosas ambiguas, hay cosas que no están muy claras, lo vamos a ir, nosotros como ANFA lo vamos a ir al punto y a la letra y al espíritu de las bases. Si es que no se pudiese jugar ese partido entre la Chile y la Unión Española. ¿Ya? Pero si es así, nosotros ya tenemos, y por respeto a la reunión, nosotros tenemos definido aquí lo que vamos a votar, y si no concordamos con la AFP, podríamos llegar 3-3 y tendrá que resolver el presidente de Sebastián Moreno. Don Justo, tenemos que ir a la pausa luego. ¿Esa reunión ya tiene hora y lugar el martes? A las 17 horas, va a ser aquí en Quilín. A las 17 horas, o sea, ahí sí se dirime. Nosotros como ANFA y los campos establecidos en el acta de la Federación de Fútbol de Chile. Sí, tiene que una resolución, porque eso no tiene por qué uno está jugando con las personas, jugando con los hinchas. Justo, pero... Esto no se puede dilatar. Pero aquí 4 votos de la NFP, 3 de la ANFA, por lo tanto, ustedes tienen bola, buena intención, pero no tienen la votación. Como lo dice usted, nosotros creemos el espíritu, y que vi yo, cierto, que estas cosas sean lo más correctas posible. Hoy día todos compartimos que tiene que ser, ¿cierto?, en un tema, un partido de ambas instituciones. Quiero no adelantarme, esperar la respuesta que sea Sebastián Moreno el día martes. Si no, la Conmebol no dé, ¿cierto?, esa oportunidad de darle el nombre Chile 4 más adelante, y tendremos que tener el nombre el 17 de diciembre, ¿cierto? Sí o sí, el martes se decide. Pero tenga la tranquilidad que la gente de la NFP comparte lo que hemos conversado, la propuesta que hizo la ANFA. No estamos diciendo que hoy día predominar lo que hizo la ANFA. La propuesta que hizo la ANFA, ellos la comparten, ¿ya? Uh-huh. Eso es lo único que lo puedo decir. Esperemos que el día martes la sigan compartiendo. Justo, agradecerle el contacto con BioBio y que le vaya muy bien. Gracias por todo. No, a usted también, y bueno, un saludo a usted, y qué bueno, y ojalá que hoy día vuelva, cierto, la normalidad en el país y también, cierto, las canchas de fútbol chileno. Perfecto. Gracias. Justo Álvarez, vicepresidente de la ANFA. A propósito, la tabla de la tercera división, el ascenso, el que busca la segunda división profesional. Deportes Limache, 10 puntos, estamos hablando de la liguilla final, diferencia más 3. Ya. Deportes Concepción, 10 puntos, diferencia 0. Juegan el domingo a las 3 de la tarde en el Alcaldesa Asterroa, Concepción y Limache. Ahí se define todo. ¡Poh! Partidón lleno. Pausa y volvemos a Cambio Obvio. Resultados, debates y la mejor compañía musical. Fin de semana con Bio Bio Deportes. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva revisión del Informador. Vamos a partir contándoles que la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, anunció un nuevo paro nacional para el próximo martes. Los detalles los tiene Natalia Palma. El vicepresidente de Negociación y Relaciones Gubernamentales de la ANEF, Yuri Contreras, anunció esta medida en respuesta a los acontecimientos de las últimas jornadas, en donde manifestaron su rotundo rechazo a la aprobación de la ley antisaqueos. En ese sentido, Contreras calificó de lamentable la votación de parlamentarios del Frente Amplio a favor de la iniciativa, puesto que a su juicio el proyecto criminaliza las manifestaciones sociales y coartan la movilización sindical. Además, desde la ANEF acusaron al gobierno de descargar sobre los funcionarios el costo de la crisis, considerando como represalias el reajuste al sector público y el despido de más de 1,000 trabajadores. De manera entonces que este paro nacional quedó programado para este martes 10 de diciembre a contar de las 8 de la mañana. Revisamos también hasta ahora información policial con Constanza Riquelme desde Radio Bio Bio en Valdivia. La Policía de Investigaciones en Valdivia trabaja en el hallazgo del cuerpo de un joven de 21 años en el sector del lago Calafquén, en la comuna de Panguipulli, esto en la región de Los Ríos. Si bien deben realizarse aún las pericias en el cuerpo, podría tratarse del joven de 21 años que acompañaba a la mujer de 20 años que fue encontrada muerta y flotando ayer en ese mismo lago. Recordemos que según la información que había entregado Fiscalía durante este sábado, estos jóvenes habrían estado acampando en el sector La Isla, cercano a el lago Calafquén. Es la Brigada de Homicidios y también el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, las unidades que están a cargo durante esta jornada de determinar finalmente las causas de muerte de esta persona y confirmar si se trata de la misma persona, el mismo hombre de 21 años que estaba siendo buscado desde la jornada de este sábado, estos dos jóvenes que serían oriundos de la región de la Araucanía. En Valdivia, región de Los Ríos, Bio Bio, la radio. Y la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones detuvo a un ex voluntario de bomberos por su presunta responsabilidad en una serie de delitos de incendio en Rancagua. Nos informa Néstor Aburto. El gobierno ha confirmado hace algunos minutos la detención de un ex bombero, Michael Alejandro Contreras Rodríguez, de 27 años, esto en la comuna de Rancagua. Según los hechos que ya están en conocimiento del Ministerio Público, Contreras Rodríguez habría participado o estaría vinculado directamente a diversos incendios que se cometieron en la capital de la región de O'Higgins desde el 18 de octubre en adelante. Cabe señalar que este detenido, en su condición de bombero de la séptima compañía de Rancagua, planificaba y ejecutaba dichos incendios, hechos por los cuales fue expulsado de la compañía. Se ha establecido, según este comunicado, su participación directa en incendios y daños en periodos de contingencia nacional que han afectado a distintas entidades de Rancagua, tales como la Fiscalía Local, la Automotora León, entre otros. Los resultados de esta investigación ya fueron informados al fiscal Carlos Fuentes, quien instruyó que este detenido pase a control de detención mañana en el juzgado de garantía de Rancagua. Al imputado, a la hora de ser detenido, tenía órdenes de aprehensión vigentes por el delito de incendio, además de antecedentes policiales por incendios reiterados, apropiación indebida y lesiones. Se continúa la indagatoria para establecer si tiene o no vinculación con otros delitos que se puedan haber cometido en la zona. Bio Bio, la radio. Y un hombre falleció producto de un ataque con armas de fuego mientras conducía su automóvil. Nos cuenta Camila Holguín desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Un conductor de un vehículo sufrió un ataque con un arma de fuego a manos de un hombre que se desplazaba en motocicleta a poca distancia de él, esto en el sector de Santa Filomena, en la comuna de San Felipe. Según antecedentes preliminares, el hombre fue impactado por al menos 3 balas, las que lo mantuvieron internado en el hospital San Camilo en estado de gravedad. Producto de las contundentes heridas, el hombre horas más tarde falleció. Según informaron efectivos policiales, aún se estarían investigando las causas de este confuso incidente en el sector de San Felipe. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. Son las 15:05, ponemos fin a esta edición del Informador. A esta hora en Santiago el cielo se encuentra despejado, la temperatura alcanza los 28 grados y la humedad un 31%. Manténgase en sintonía de la radio porque ya continúa Bio Bio Deportes. Buenas tardes. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. ¿Nativi, tu cupón? ¡Oh, todo lo que ahorré! Con el Club Ahorro Unimark obtienes beneficios ahora ya. Lomo vetado, liso importado, envasado, vacío, categoría B. 6.990 pesos el kilo. Ahorras 1.209 pesos. Excluye Guayú. Coca-Cola, variedades desechable, 1.75 litros. 990 pesos cada una. Precio por litro, 566 pesos. Stock Nacional Lomo, 54.291 kilogramos. Stock Nacional Coca-Cola, 67.392 unidades. Ofertas válidas hasta el 8 de diciembre. Y si quieres seguir ahorrando, baja la nueva app del Club Ahorro. Y baja más tus precios en lo que tú siempre compras. En Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl. Miren, niños, qué lindo. Esta va a ser la cerámica de la terraza nueva. ¡Qué linda! A mí también me encanta. Ahora mismo pido el proyecto. ¡Terraza nueva! ¿Y quién controlará la calidad de los materiales? Lógicamente yo. ¿Por qué? Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos. ¡Perfecto! Entonces usemos Becron. Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde, solo Becron supera Becron. Cambio en la selección. Sale con la 7 el puntero que actualmente juega en Inglaterra. Pateó el último penal de la Copa América picándola con clase. Entra con el 11 el delantero que en el 2011 deslumbró a Sudamérica, logrando que su equipo ganara una Copa Internacional. Si sabes quiénes son, tienes talento para Experto. Apuesta en Experto Partido Único, en vivo durante los 90 minutos. Y en Experto Campeón mediante Experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue! Oye, ¿sabes que estoy aburrido de los tacos por todos lados? Me demoro pero una cantidad enorme en llegar a la pega. Pero mi vida, súbete a una moto. Vas a ganar libertad, vas a ahorrar plata y vas a tener más tiempo para estar con nosotros. A ver, ¿cuál es el punto? Puntomoto.cl. Mira, se escribe completo. Puntomoto.cl. Ahí vas a poder encontrar la moto de tus sueños. Líderes en el mercado. Puntomoto.cl es la solución. Encuentra todo lo necesario para tu moto. Confianza, asesoría, financiamiento y equipamiento. Búscanos en redes sociales como Puntomoto.cl. Una tarde llena de deportes junto a toda la información. Fin de semana con Bio Bio Deportes. 15 horas con 8 minutos, vamos a ir a la música porque luego se prepara un gran, gran contacto telefónico. El rey Elvis Presley's Burning Love. We'll be right back. 15:11. Recordarle que a las 20 es la crónica de Ruperto Concha. A esta hora tomamos contacto con el gerente del Club San Luis, que está celebrando su centenario, el señor Fernando Martinucci, o Martinucci. ¿Cómo es la pronunciación, Fernando? ¿Qué tal? ¿Fernando? Martinucci, con doble Z. Martinucci, ahí está. Doble Z. ¿No escucha bien, no es cierto? Perfecto. Sí, sí, lo escucho bien. Bueno, 100 años de San Luis. Me imagino que la felicidad y los proyectos que se vienen para la institución de Quillota son importantes. Sí, para nosotros es un orgullo estar en esta institución, en este año tan particular. La verdad que es una felicidad enorme Ya, vamos a perfeccionar el contacto con Fernando Martinucci, el gerente de San Luis. Pero a propósito de este centenario, dos figuras de calibre mundial se cuadraron con un saludo. ¿Quieres escuchar al primero? Te lo voy a presentar. Actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Esto dijo Diego Maradona en el centenario de San Luis. Bueno, habla Diego Maradona y quiero mandarle un gran beso, un gran saludo también a toda su gente desde San Luis de Quillota. Ahí estaba el Diego. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Y el segundo saludo, ¿sabes de dónde viene? De Europa. Mira, ¿chileno o no? Extraño. Jugador campeón del mundo con Italia, lo ganó todo en la Juve. Tremendo, tremendo jugador. Pirlo. Mira. Esto dijo. Tanti auguri per i vostri 100 anni. Un abbraccio. Ciao. ¿Qué tal? Cortito. Tanti auguri. Mira, Pirlo. Eso se llama producción, contactos. Bueno, estamos hablando de una institución señera ahí en la zona de Valparaíso, la región, mostrando la parte interior, ¿no es cierto?, sí, sí. De esa zona, y mostrando por momentos gran nivel de jugadores. No olvidemos la época de los, ¿cómo se llamaban? La triple P, el Pato, el Pititore y el Pindinga. ¿Qué te parece? Y estaba el Patato. Oh. Ahí recuperamos a Fernando. Fernando, nos estaba contando de lo que significaba este centenario de San Luis de Quillota. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, comentaba que es un orgullo para nosotros estar en este año en el club. Hemos hecho un montón de actividades durante el año y las seguiremos haciendo durante el 2020, porque hasta el 8 de diciembre del 2020 seguimos en los 100 años del club, y bueno, en conjunto con el municipio y con el club de deportes hemos estado y seguiremos haciendo un montón de actividades sociales para que la comunidad, sobre todo, tome conciencia de la magnitud del club y lo bien que le está haciendo a la sociedad. Junto con eso, los actuales dueños que tienen las acciones de la institución harán una inversión especial para enfrentar de mejor manera el campeonato que viene, superando claramente lo paupérrimo que pareció este año que termina. Sí, este año fue difícil. Nosotros tomamos control del club el 26 de diciembre del año pasado. Tuvimos que armar el equipo muy rápido, no tuvimos demasiado tiempo. A su vez, al tomar el control del club, nos encontramos con un montón de situaciones de aspecto administrativo y demás que nos llevó a tener el enfoque en otro ámbito y no tanto en el deportivo. Luego, a mitad de año, pudimos rectificar un poco el camino y terminamos con tranquilidad el año. Pero en principio ya estamos trabajando para lo que va a ser la temporada 2020 y creemos que podemos hacer una muy buena campaña el año que viene como para intentar devolver a San Luis a la primera división. ¿Y ustedes se sienten apoyados ahí en la localidad, siendo del otro lado de la cordillera, o hay una mancomunión de ustedes con la gente? La verdad que nos sentimos muy apoyados en todos los niveles. Lo he dicho desde el primer día, cómo nos ha recibido la ciudad de Quillota, cómo nos ha recibido el municipio, la gobernación también, los hinchas, que más allá de una campaña que no fue la mejor, han apoyado hasta el final. Sinceramente, estamos muy contentos de las relaciones que tenemos en la ciudad y creemos que tomando mejores decisiones el año que viene vamos a lograr, como decía anteriormente, que este club vuelva a los primeros lugares. Uno dice esto porque obviamente los directivos dan la cara y se relacionan con el lugar. Pero Germán Pavlovsky, lo conocemos, es un periodista que trabaja en la televisión, en Fox, y no vive acá en Chile, no está ahí junto con la gente. ¿Cómo logra, no es cierto, que empatice un directorio con cuyo presidente ni siquiera vive acá en Chile, con el resto de la gente de la zona, que es sumamente importante para el apoyo de cada partido? Sí, bueno, en principio del directorio, que lo conformamos 5 personas, bueno, yo soy uno, y también está el presidente del Club de Deportes, que es Eduardo Rey, estamos todos los días aquí en la ciudad. Sinceramente, no lo noto tan extraño. Hay equipos chilenos que, y son más de uno, que tienen los presidentes que no viven en el país, así que y también en otros países sucede lo mismo. En el caso de Estados Unidos hay dueños de clubes y que no viven en Estados Unidos. En Italia mismo hay dueños de clubes que no viven en Italia. Sinceramente, nosotros como directorio y como parte de este club estamos convencidos de que podemos hacer una gestión teniendo la gente en el lugar trabajando y reuniéndonos de diferentes maneras todos los días y todas las semanas para tomar las mejores decisiones. Fernando, ¿se confirma la continuidad de José María Martínez el próximo año? Sí, en principio hemos acordado su continuidad. José María es un gran amigo de todo lo que es el directorio del club y de los propietarios. No hemos firmado el contrato, pero es prácticamente está asegurado.